Llegó así que tenía 24 años, porque tenía el servicio militar y se vino para acá. ¿Y su mamá? Más o menos en la misma fecha. Mi mamá vino por el padre. ¿Y el padre sabe cómo se llamaba? Sabe lo más fuerte. El nombre no. Y debe haber llegado en 1911 también. Así es la misma fecha. ¿Y su mamá qué edad tenía? 16 años. ¿Quién más vino? De parte de la mamá, dos hermanos más. ¿Saben los nombres? Uno se llamaba Ana y otro, un hermano Luis. ¿Todos de Santa Ángela? Todos en Santa Ángela. ¿Y su papá con quién vino? Solo, sin ningún hermano, nada. No. Él después iba a ir por ahí, no sé más. Él vino solo. Sí, vino aquí a de plata porque ya había mucho del pueblo de que se había llevado de plata. ¿Quién es? ¿Se acuerda? Había uno que era Montori. Montori. O sea que él se enteró de Mar del Plata porque... Sí, ya se comentaba después de que todavía no aparece nada. Y es una corriente muy grande que hubo en San Francisco de Sierra de la Mar del Plata. No acuerdo la película, pero hay que entrar. Sí, no, porque nos cuesta un poco detectar quién fue el primero que vino. Porque algunos dicen que fue Valentini. Pero Valentini no era de Sant'Angelo, pero dicen que vino de Sant'Angelo, es decir, que él no era de ahí, pero cuando vino acá, vino. Se vino orientado de acá. Sí. Dicen que él es uno de los que... El Julio de Guanal estaba ahí. Sí. El farmacéutico. Claro. Farmacéutico. Bueno, pues salimos del colegio número uno y ahora teníamos una profesión animada que era ahí. ¿Usted en qué año nació? 16. No nací aquí en Mar del Plata. ¿Dónde? ¿Usted, el nombre es suyo? El nombre que me volvió del mundo es Orlando. ¿Cómo? Orlando que me conoce todo el mundo, pero mi nombre de la vida es Celeste. Ah. ¿Y por qué le dicen este...? Porque de familia, porque mi abuelo era Celeste. Mi mamá quería ponerlo Orlando, porque estaba el nombre Orlando. Mi viejo, como fue la cosa, no fue capaz de poner Celeste Orlando, puso Celeste nada. Y mi mamá no, por el capricho de mujer, Orlando. Hasta la primaria dice con el nombre Orlando. ¿Y a dónde nació? En Campana. Ah, en Campana. ¿Por qué no se ve? Porque el viejo se había iniciado como librero y tomó un trabajo grande de plantación en Campana. Más precisamente, Otamendi se llamaba el pueblito que está al lado de Campana. Tanto tú lo habías llamado. Campana por Zárate, por ahí. Por allá, fíjate, por allá. Y vine acá, la traía un macho. ¿Es el primer hijo? Segundo. Cuatro hermanos. ¿Eran cuatro hijos? Sí, ¿me puede decir los nombres que tuvieron? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, los nombres de sus hermanos. Remo. Remo. Anemo. Anemo. Anemo. Ah, Anemo. Sí. Hay unas paldas de tu hermano menor de él. Ellos ninguno nació en Santa Ana, pero todos en la Argentina. No, y se casaban en Mar del Plata. Mi viejo conoció a la mujer aquí en Mar del Plata. Mi viejo era jardinero de los Lula. Mejor dicho, el padre de mi mamá era el primer jardinero de los Lula. Había tres o cuatro. Los Lula tenían la mansión donde estaba con el club de última hora. Sí. Y eso era un salón muy grande y todo parque. Y ahí había tres jardineros. Y mi viejo trabajaba allí a las horas que iba a hacer su sueldo. Y ahí conoció a mi mamá. ¿Su mamá vivía ahí? No. El padre de mi mamá se había hecho dos viajes, Italia, a Mar del Plata, y en el segundo viaje trajo a mi mamá, ahora, la chica de 15. ¿Él cuándo vino? ¿Sabe cuándo vino su suegro? Mi abuelo. Su abuelo, sí. Claro, siete lobos. O sea que, eso es importante, o sea que el padre, que ¿cómo se llamaba? El padre de su mamá. Ah, no se acuerda. O sea, padre de la madre vino en el 8 por primera vez. Volvió a Italia. Sí. Y regresó de nuevo a la Argentina. El segundo viaje trajo a mi mamá para acá. ¿Y por qué se fue? No sé qué motivo tuvo para irse. Pero como fui al poco tiempo ya volvió. Bueno, me compro a buscar la lista, no sé la verdad, no sé cómo. ¿Y qué, su papá, qué oficio tenía en Italia? Él está en Italia de curso de jardinería, que empezaba. Así que ya vino con la semilla de verdad. Lo primero que hizo tratar de hacer un dilema, aparte de trabajar en jardinería. Y está bien, hizo un curso allá, pero tenía trabajo allá. ¿Por qué se vinieron? Pues vivía como todos los días, y en parte disparando de la guerra, ¿no? El 14. Pero luego 3 años de su militar en alta montaña. Se pasaba el tiempo armando, desarmando cañones, subirlo arriba, volverlo a armar, volverlo a ganar. 3 años. Así que cuando llegó acá y le dio licencia, hizo la batalla y se disparó por acá. Se le dio venir. Y después lo llamaron, pero estaba casado con un hijo. No fue. Yo tampoco. Claro. Yo hubo un chico. Y, ¿de qué trabajaba él allá? No sabe, no se acuerda. Y lo trabajo propio de campo. O sea, tenía trabajo de lugar. Exacto, de eso, sí, que era un poquito, también lo alquilaba. Cada vez acostumbraba mucho a trabajar en los campos, las tierras, a porcentaje con el bien de la tierra. Más que alquilar, no, yo tuve la serie de libros en el campo, hasta la casa, por la casa me iban a hacer un hijo. Y él entonces se vino acá, y cuando vino acá, ¿qué pasó? Primero fue a Buenos Aires, y después enseguida se vino a Madrid. Directamente se vino para acá. Directamente. ¿El barco que viajó? Por eso le daba con mi hermana, porque mi hermana había hecho la reseña de todo eso, y bueno, ella dice que me dio a mí el libro que no me acuerdo con mi hermana. ¿Y él cuando vino, qué empezó a hacer? Uno de los primeros trabajos que hizo, que es jardinería siempre. Hizo, creo que el paseo general de paz que se estaba haciendo, tomaron la la cancha de deporte, que había que sembrar sedes y demás. Dice que ahí fue el primer trabajo que hizo. Y le pagaban 2 pesos por día. Dice una cosa. Y es decir, que siempre trabajó en esto. Siempre. Después trabajó con duro. Sí, siempre. Pero el duro se descubrió que había un bandido en la tienda Tucumán y el Colón, que era de los rebosos, y de ahí consiguió que se retirara, y ahí comenzó a cultivar y vender a cultivar y le quedaron por el sonido. Ahí empezó. ¿Y eso cuándo habrá sido? ¿A cuánto tiempo de haber venido? Ahí empezó. ¿Cuándo? Puerto Manzana, había un puente vacío que se pasaba a la calle Brón, y de la calle Brón hacía un martillo hasta la calle de Leonardo Cabello, porque está casi todo el cabecillo de la manzana. Así cultivaba todo eso. Ahí empezó a hacer el video. Y en el año 25 compró acá. Ah, en el año 25 compró acá. Tucumán y Peña. Que era campo. ¿Y qué hizo acá, el vivero o también la casa de ustedes? No, vivero, todo. Ahí hizo una casilla para un matrimonio que tenía que vivir acá. Cultivamos flores y las plantas. Teníamos la nueva la calle de Arenales. La vimos nosotros, estaba la tenía agrandada en el vivero. Cuando empezó lo que hace, ¿y cuántos empleados tenía ya en el 25? No tenía. Su mamá lo ayudaba. La base. ¿Y ustedes dónde vivían? Palucho y Coquín. Una pequeña casa. ¿Era de su papá? No. Alquilada, alquilábamos un jardín grande, tenía manzana, alquilaba jardín también. Claro. Tenía dos empleados. Era eso de planta de flores, eran 3 meses de edad. Había, digamos, para mediados de diciembre y a fin de marzo se cerraba. Por cosa. ¿Y en invierno trabajaba cuidando jardines? Sí. ¿Y era el único vivero que había? No. Había. Estaba Candinelli y estaba Ferrari. Ferrari creo que cerró la rodería, que tenía rodería en San Martín, casi Independencia. Ah, sí. Ferrari cerró. Sí, una rodería. Sí, ahí. Y Brandinelli debe haber venido la misma época. La misma época. Contemporánea, sí, la misma época. O sea, que abrieron los dos. Claro, Brandinelli tenía el mismo Colón, la provincia. Y ahora tiene con Provincia San Luis. Pero está el mismo Colón. ¿Y cuándo? Y luego del mismo pueblo. Claro, sí, son también de Santana. Sí. ¿Y cuándo empezaron a...? ¿Cuándo se pudo comprar su casa, la casa de su papá? Año 73, 74. Se vendió en Colombia y Tucumán, se remató. Y entonces tuvo que desocupar, no es como ahora que le dicen ya más, entre por todo, y se compró un lote de tierra sobre el río Colombia. 2046. Ahí construyó un chalet que lo alquilaba por temporada y abajo hizo el local para que podría ir una comunidad nueva. Colón 2046. ¿El Colón y? 2046. De Buenos Aires y Tucumán. Ah. Vente de Rosa Colón. Ah, un buen lugar. Ahí lo fui. criaron. Ahí se criaron. O sea que se criaron en un barrio de Lima. Vamos a la clase, después de conversábamos, uno viene a la mañana, pisamos la clase y vamos. Tenía un perrito así. ¿Usted se acuerda de la Rambla Visto? Tenía un perrito. Nos cruzábamos al borde de la Rambla Visto, que tenía la calle de Nadie, y ahí salimos a la directa. Porque estos bañeros cerrados, no estaba la hora que nos moríamos. Y tenía un perrito que lo llevamos bañando con nosotros. ¿Usted quiere creer? Sí, me acuerdo, pues que lo hice hasta rato, un perro perro. Y te lo dije, nosotros lo veíamos en el calor, que ese calor se iba solo, desaparecía. Y después nos daba cuenta que tenía la perra, ya todo mojado y lleno de arena. Sí, lo bañaba. Sí, lo bañaba. Dios, siempre me acuerdo de eso. Desaparecía el tipo, se hacía su vida. Claro, pero entonces ustedes estaban en un barrio privilegiado. Estaba bien. Porque ahí estaban todas las casas de... Sí. La mansión. Alvear, todos vivían por ahí. Lo conocíamos personalmente. Sí, ¿no? Y su papá les vendía flores a todos, claro. Los suelos, ¿sabes? Los reglos. Todo el éxito estaba ahí. Sí. Que después cuando se tiró abajo la Rambla Brito, se empezaron a venir para Playa Grande, ¿no? No, Playa Grande sí, empezó para este lado. Fue cuando él compró acá, tuvo visiones. Tuvo visión cuando compró. Si no, no lo compró en el topo. Se dio cuenta que estaba, el asunto estaba por este lado. Claro. Pero por eso él dice que siguió, porque había Villa Carmen y la Pato Manzana. Estaba el Borges, Paunero, Los Mitres, Estudio Campo, estaba rodeado, entonces, como los puestos de los núcleos de Villa Grande que había, Villa Pisa, ahí así están. Eso cuando vivió, y era para cultivo. O sea, que lo que usted me dice en Tucumán, en Colón 2046, ¿eso cuándo lo habrá comprado? Porque esto lo compró en el 25, dice. No, hoy lo compró en el 25. Aquello. Sí. O sea, que eso fue después. Mucho después, en 4:30. Acá lo hicimos en el 25. Sí, lo que pasa es que su papá igual ya, esto era propietario. Sí. Que era lo prioritario, más que la casa. Y esto era cultivo. Y en el año 36, que fue hacer la construcción, cuando vino la construcción, en vez de trabajar en la tubería, me vino a trabajar a vivir con la doctora de cultivo. Y venían algunos tíos a comprar una plantita, que yo se me ocurrió, que no voy a vender planta, pero así, así. Así que vine acá, en el año 36, que fui vivo acá. Qué bárbaro. ¿Y sus hermanos? Le gustaba la tubería. Ah, ¿usted estaba en el vivero? Y eso es una florería. Cultivaba la manzana y con eso, después de mirar, ahí empezaron los años por la calle porque tenían molino, un montón de agua, un tanto australiano, y la fina de arenales, y me la junta del norte había un tanto australiano en el norte, y por eso regaba hasta la manzana con él. Pasó un año por la calle de tierra de tierra. Y esto que era todo despoblado. Había la casa esa que era Pato Manzana, que se convierte en la Pato Manzana, que la manzana de Pedro era la mía, nada que ver con la otra. Corríamos la vaca, y los caballos andaban a suelo, tenían el portón siempre cerrado por los animales, como camino. Sí, sí. ¿Y qué se acuerda de Mar del Plata de esa época? Los años 30, porque en 1936 usted tenía 20 años. Y en Mar del Plata vivía 3 meses, de verano, nada más, de invierno, no mortadera completa, nada. Por eso cuidábamos jardines. ¿Y su papá qué opinó cuando tiraron la rambla abajo? No, eso lo lamentamos todos. Toma, y la mamilota lo sigue lamentando. Sí, ¿no? No, en realidad. No es que eso tirar un edificio, era una variedad, que era un clásico. Y lo va a hacer público. Claro, ahora le había quedado ahí a la orilla del mar. Sí, ese es playa ahora que es playa. Eso fue el argumento, ¿no? La playa que es ahora y ahí está donde estaba la mar. Vestido muy abajo. Sí. No, mi vieja dice que había quedado lejos del mar. Mm. El asunto cambió cuando hicieron el cuarto. Ah, si no es puerto, les pareció la rambla Bristol y la rambla de la con la corriente de agua que la ciudad de arena que subió, cambió. Ahí no se quedó, se cruzó la rambla. Mi mamá dice que quedaba, estaba en medio de lo delante, estaba la rambla de la rambla. Cuando la estrenaron, sí, cuando la plaza Colón, la rambla de la arena. Pero venía la rambla y seguía como 100 metros de arena, recién llegaba a la orilla de la mar. Y era grandísima. La rambla dijo. Cuando hicieron el puerto cambió todo. Se hicieron mal el puerto. Y es que todos dicen eso, que fue. Porque rompieron toda la costa. Claro. Yo hice una foto antes de hacer el puerto de una maravilla, todo de la costa. Había medio. Yo tengo la red de Camel. Por acá. Claro. No, a mí que rompieron todo. Y era un paisaje extraordinario. Y el puerto lo empezaron a construir en 1911. Es una época que vino el pedazo de Mar del Plata. Todo lo vino acá, más o menos todo se acomodaba. O sea que todos estaban en contra de la demolición de la rama. Sí. Mi madre dice lo mismo, ella trabajaba en una de las casas que vendían joyas en la roca, del Turco Gali. Ah, eso es un familiar. Trabajaba, era empleada. Uno de San Luis, San Miguel, bueno, y el otro Gali. Claro, y él tenía un negocio en la Rambla, ahí trabajaba mi madre. Era más grande que usted porque ella había nacido en el 10. También fue al colegio número 1. Yo fui el primero al número 3. El número 3 estaba en Moreno y Santa Fe. Pero esto dice porque yo era este departamento daba la iglesia mía, ¿no? Y ahí hasta a mitad del tercer año yo lo cerraron y mataron al número 1. Conocíamos a Colón, el número 1, rompiendo el hielo de la camioneta del arma que se cansaba para aquí un día. Cortábamos hielo, tirábamos a los rayos. ¿Y su papá qué opinaba? No, la calefacción como ahora. No. ¿Y su papá qué opinaba? De Italia, ¿qué decían ellos? ¿Usted escuchaba hablar de Italia? ¿Su madre extrañó? ¿Cómo fue la vieja? ¿Cómo fue el arraigo acá? Y el arraigo fue porque acá estaba en una situación muy crítica, había mucha miseria y no había trabajo. No acuerdo para allá. Claro, sí. Entonces yo daba una nueva voz y se venía. Acá hay mucho maquillano de la provincia de Río y de Rosario también, ¿no? Ah, sí. Hay Antonucci en Rosario y hay Antonucci también. Que no son nada, pero mucho que fue. ¿Y ellos se extrañaron? ¿Se mantuvieron no, cosas? No, ni tío, ni la madre más criolla que los criollos. Ah, sí. Pero Argentina tiempo bien. No quería hacer nada en Italia. No. En el año 30 mi viejo quería ir a Italia. Hacer un paseo. Y yo le dije, no, ¿para qué? Para recobrar mi serie. Y él decía, vamos a Argentina y se recogieron todos. Italia no, jamás. Recién cuando mi mamá se murió, mi hijo se fue aquí, con las marcos de manos. ¿Cuándo murió su mamá? 10 años. O sea que ella se adaptó. 100%. 100%. Y ellos mantenían relaciones así de amistad con gente de su pueblo. Sí, sí, sí. No eran, había hecho el círculo italiano. Sí. Y fueron de todo, estaba hacia la boca. Y se fue a hacer de la comisión. Pero cuando empezó Mussolini, le dijo, no hizo, se oponía a que hagan política de Perú. Y como le puse una foto de Mussolini y que se llama machista, y ahora no vivía, pero como él no compartía la idea, se fue. ¿No estaba de acuerdo con Mussolini? No. Claro, Mussolini había surgido allá cuando su papá ya estaba acá. ¿Y el círculo dónde estaba? Pero en cuanto a reuniones, a fiestas. No, no había poca fiesta. No tenía. No me contaba. Con los italianos. No, se contaba así con italianos, pero no. No, porque al mío. Era mi tío. Ah, sí. Entonces a ustedes los educó. Sí, ¿eh? La madre de Argentina que lo ha. Ah, sí. De la ¿Y ellos acá votaron alguna vez? Sí, en la ciudadanía italiana, no sé qué. Para ciertas ediciones podían votar. ¿Municipales? Claro. ¿Y quién lo votaban a Bronzini? Por lo general, sí. Estas son los votos. Sí, Bronzini tenía. Se llama Tebara. Tenía mucho predicamento. Sí. Sí. Aparte eran vecinos. Eran vecinos. Era vivía en Tucumán y en Forno. De Gascón y Falucho, a media cuadra, una cuadra estamos nosotros. Claro. Y ahí los hijos de él y toda la. Y éramos de barrio, la palabra. Y ellos también son de las marcas. Sí. No del pueblo. Todo. ¿Y cuando subió Camuso en los 30? No. ¿También? No, pues ya, vamos, sí. Porque ahí cambió mucho la ciudad. Sí. Bueno. No, se ponía. Pero sí de la tradición. Ah, sí. Aparte no se hace seguir. No hacía eso. Hacía una buena administración. Porque yo puedo entender de que era él, y escuchaba, era una buena administración. De socialista no tenía nada, de nombre nada más. Claro. No cambió nada, si era la Argentina presidente nada más, era socialista. Y si la élite de aquella época, la burocracia, aceptaba y dejaba actuar, decía que nos molestaba mucho. Pero no dejaba. Sí, la élite. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, de la burguesía, el intendente de ese pueblo era socialista. Claro. Ahí es donde se envió el orden. Pero además, en algún momento sí se opusieron un poco los veraneantes. Claro, los veraneantes, claro, sí. Sí, los veraneantes medio no admitían un intendente. Pero como no respetó los impuestos, lo remontaba todo, lo aceptaba. Claro. Es una buena ya que por el pueblo, no hacía mucha macana a la vista porque no lo hacía. Claro, y además se interesaba por mejorar la ciudad. Ah, sí, pues, no era mala. Claro. Y aparte la vecina, la vecina de Cavalera. Claro. ¿Y de la época peronista, se acuerda algo? Me acuerdo de todo. ¿Ah, sí? Todo. ¿Cómo lo vivió usted en la época peronista acá en Mar del Plata? Yo no me gustaba. Para Mar del Plata fue malo. ¿Por qué? Porque corrieron al turista, no lo dejaban en paz y después vino a destruir. ¿Y por qué le parece? Porque ellos decían que turismo social, que todo eso. Pero claro, que turismo social, que aparte del turismo Hola. Social. ¿Qué tal? Y no sé si no era conservador. No sé. Me parece que sí. Creo que tuvo algo que ver con el gobierno de Camuso. Claro. Sí. Y también tuve el apellido por la cuenta, mi mamá, prima de Irigoyen, que es concejal, sí, es de esa familia. Sí. La madre vive todavía. Yo tenía una compañera, Irigoyen, Alejandro Irigoyen. Historiadora, es un poco más joven que yo, que ahora está viviendo en España. ¿Que se casó con Irigoyen? No, ella es Irigoyen. Sí, el padre fue en alguna época, bastante tiempo, director o gerente del Banco Nación. Acá. Pero no sé si será. Fue gerente del banco, el El banco, algo que es interesante, que se comió al turista. Los espantó. Los espantó. No quiso por Marruecos, nunca los aceptó. No teníamos. No había recolección de basura. Cortaban el agua. Cortaban la luz. Hicieron todo lo posible para entorpecer acá. ¿Pero por qué? ¿Y con qué argumento? Por el lío con el lista. Cuando la burguesía rechazó a Evita, se acordó. ¿La que es la? ¿Quién fue la burguesía? La burguesía. No quería, se le quitó, haciendo la vida posible a Mar del Plata. Y así nació Punta del Este al Uruguay. Porque los... los ricos que tenían sus grandes propiedades como el barrio Trump, el barrio Mar del Plata, vendieron y se fueron a Uruguay, le abrieron los brazos, le dieron todas las facilidades. No se espantó de Mar del Plata, y se llenó de turismo, que tiene derecho como todo el mundo, ¿no? De sindicatos, se van, chavos, como llegaban ni allá de primera que era desaparecido. O sea que ese cambio usted lo ve en esa época. Porque también me decían que hubo hoteles que expropió, por ejemplo Marianelli. Ah, sí, bueno, eso es otro cantar, es otra cosa. Por si lo compraron los sindicatos. Sí, pero. ¿Expropiaba o lo compraba? No sé. Todos los mejores hoteles desaparecieron los sindicatos. No, por eso digo los argumentos. Yo tengo que decir, aquí en Plata se ganó, que tienen acá, lo que también muchas propiedades se compró los mataneses mismos, los comerciantes de Plata, la capítulo radicado acá en un nombre. Antes ya vi, lo que tenía que hacer es poner calefacción, porque no tenían calefacción porque se usaban únicamente de allá. Y lo conocía todo, prácticamente era propio de mí, ¿no? De aquella época, por lo menos. Y la cosa era la hora, entonces, bueno. Caída se fue. No, y el manejo de la municipalidad en la época peronista, porque yo algo lo he estudiado y veo que era un muy caótico, que había un montón de comisionados que cambiaban a cada rato. En general todos los gobiernos. El único gobierno que aquí se recuerda con mucho cariño y con un número fue el de Trejo. Después lo que pasó, lo que era que después buscaba candidatos de gente conocida de Mar del Plata, gente conocida de Mar del Plata, decente y demás, y lo ponían de, digamos, de intendente, y lo mandaban, y después no lo dejaban hacer nada, lo mandaban todos los senadores. Era la figura, nada más. Y eso fue para el claro. O sea, los intendentes que surgieron fueron manejados. Y otros que no tenían nada que ver con Mar del Plata. Entonces no lo gobernaron, que no se llamaba, que no era de ellos. También Mar del Plata. Había uno, Caballo. Uno de los intendentes fue Caballo. Yo digo ese que no era de Mar del Plata, como se llamaba, un apellido argentino. O sea que para Mar del Plata no fue beneficioso. No, porque es, lo votó siempre en contra Mar del Plata. Nunca tuvieron que ir acá. Sí, acá lo estaba como ciudad castigada. Hasta que pusieron la gente libre, igual no se lo pusieron. Y del primer festival de cine, ¿se acuerda algo? Cuando fue la inauguración de ese festival, estaba vino Perón, que fue la única vez que vino. Primera figura. Yo creo que el Pitano vino. Sí, vino. Yo ya lo pesqué. Sí, porque yo trabajo ese periodo. Incluso escribí un artículo del primer festival, después se lo voy a traer, que salió en La Capital. Evita vino en el 48, acompañando a el embajador español, que vino a la Argentina, y se ve que él quiso conocer Mar del Plata, porque Mar del Plata era una ciudad muy conocida. Entonces ella lo acompaña, estuvo un día y medio, dos. Pero cuando ella vino en el 48, justamente se hizo una exposición ahora en la Villa Victoria, fue en las vacaciones de julio, y había diarios de esa venida de ella, que hay una foto de ella que da un discurso ahí en la municipalidad. Sí, pero ¿sabe por qué no lo recuerda? Porque ella no era tan conocida todavía. Es decir, la imagen de ella mítica, digamos, porque en el 48 ella recién viene del viaje de Europa. Y en el 48 es cuando ella empieza a armar la fundación Eva Perón. Es decir, que ahí en medio empezó la... O sea, que cuando... De hacerse conocido. Claro, aparte acá, también hay una peculiaridad en Mar del Plata, que los gremios, como eran todos medio anarquistas, no se hicieron peronistas. Entonces yo me fijé qué gremios fueron a verla cuando ella habló. Los panaderos contra la seguridad. Había cuatro gremios, nada. No estaban los gremios. Entonces eso también, nadie sabe cuándo vino. Claro. porque no es como en Buenos Aires, ¿no? Acá los gremios no apoyaron al premio. En la época antigua, sí, el anarquismo era muy fuerte.